Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Por venir. Hace unos minutos el INDEC dio a conocer el dato de inflación de abril. La inflación de abril fue 3,4%, una baja significativa con respecto a marzo. Las fuerzas económicas que reducen la inflación ya están en marcha. Tenemos una política monetaria estricta y estamos recuperando los equilibrios macroeconómicos básicos. El equilibrio fiscal, un tipo de cambio competitivo y precios relativos no distorsionados. La inflación ha retomado un sendero descendente en abril, pero sigue siendo muy alta. Diez minutos pasan de las 8 de la mañana y arrancamos una buena de jueves. Jueves 16 con 10 grados en la ciudad de La Plata y una neblina que empieza a levantarse con el sol que empieza a aparecer, según podemos observar desde este pedazo de cielo que nos toca ver desde la ventana del estudio de Radionauta acá en el Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11. Del otro lado del vidrio, en la operación, Tamara Camparo nos va a acompañar el día de hoy. Ella es como nuestra operadora columnista, sería algo como operanista o columnadora. Vamos a ver cómo vamos construyendo ese doble rol que tiene Tamara los días jueves. Escuchábamos a Guido Sandlieris hablar, que antes que hablar de lo que estaba comunicando, me llama mucho la atención el ritmo que tiene para leer, para hablar Guido. Es como que te está contando un cuento, ¿no? Como la inflación bajó, pero sigue siendo alta, ¿no? Hay algo ahí de que medio que nos están queriendo contar un cuento. Es la gran noticia que tuvo Cambiemos el día de ayer. Tal vez es la gran noticia de Cambiemos en lo que va del año. Esta baja de la inflación con respecto al mes de marzo y con respecto también a lo que estaba estipulado que iba a ser la inflación para este mes de abril. 3,4 cerró, en marzo teníamos una inflación del 4,7, es 1,3 y fiesta. Fiesta en Cambiemos, fiesta en el Banco Central, fiesta en la política económica que empezó este gobierno, que parece, según ellos, con este 1,3 que bajó la inflación durante el mes de abril, ya estamos bien. Ya las fuerzas, esto también me gustó mucho esa frase porque tiene algo de lo que hablábamos la otra vez con Tamara de los superhéroes. Las fuerzas que controlan la inflación, es como que hay un superhéroe que está trabajando en este momento para nosotros, que tiene como el poder de frenarla, podríamos haberlo llamado así, par de meses atrás, pero bueno, las fuerzas estas que van a controlar la inflación ya están trabajando, ya nos tenemos que quedar un poco más tranquiles, pero está bueno hacer un, cómo decirlo, sin que esto sea una mala y no una buena, pero ir un poquito un pantallazo, un toque más amplio, ¿no? Y ver en qué situación estamos más allá de esta baja, digamos, a qué situación estamos llegando con este puntito que bajó. Estamos llegando a una inflación anual que está alrededor del 56%, según lo dijo el INDEC. Es decir que en los últimos 12 meses, más allá de que en el último mes bajó un puntito la inflación, en los últimos 12 meses subió 56 puntos. Digamos, es que decir que lo que antes salía burdamente 100 pesos está a 156 pesos. Básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que más nos afectan, los rubros que más nos afectan. En alimentos, la inflación este año, en lo que va de, digamos, este porcentual anual, es del 66% y en transporte del 68%. Así que sí, está buenísimo que baje un puntito la inflación haya bajado un puntito la inflación en abril. La realidad es que todavía eso no genera las posibilidades de que estemos como para festejar con esto, como repito, una inflación de casi el 56 y en alimentos del 66 y en transportes del 68. Se prevé igual, ya algunas que saben del tema, prevén que se mantenga, que pueda llegar a ir descendiendo un poco la inflación. ¿A qué se va a deber esto? No sabemos si es que realmente funciona la política económica del gobierno o si este parche que largaron, este plan de lleguemos a octubre y la mejor forma, va a cumplir ese objetivo de llegar a octubre y nada más, pero se espera que en estos meses, por estas medidas que tomó el gobierno, de los precios cuidados, de los productos, esos 60 productos esenciales, la cuestión de que no haya aumentos, aunque va a haber algunos aumentos, este mes por ejemplo va a haber aumento, no tan importante, no tan que va a ser un impacto tan grande, pero va a haber aumentos en teléfono, transporte. Y sobre todo, si el dólar se mantiene medio estable como viene, parecería ser que la inflación se mantenga en 3%, es decir, que baje ahora del 3,4 a 3 y quede ahí. Pero para que se cumpla el pronóstico del gobierno de el 40% de inflación, es decir, bajar 15% la inflación a lo que venía siendo el año pasado, tendría que estar en 2,5 mensual. Estamos un poco lejos de eso. No sé, Guido me parece que se emocionó muy de antemano. Y después la realidad es que, por más de que vaya bajando de a poquito esta inflación, en este gobierno donde las paritarias están trabadas, donde cada vez son más los despidos, las suspensiones que hay en cuestión laboral, está difícil pensar que ese puntito se va a ver reflejado en nuestros bolsillos. Porque con estos cimientos lo que tenemos es un gran futuro por delante. Y no es lo que veníamos a hacer, pero lo tuvimos que hacer, porque sin esos cimientos no hay futuro. Nosotros venimos a crecer, a desarrollar nuestro país. Pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y que eso nos va a permitir progresar y que es lo que todos queremos, progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena. Y que eso sea reconocido y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos. Y no que aquel que no se esfuerza tiene siempre algún beneficio y algún privilegio. Escuchamos a Mauricio Macri, que no tiene un ritmo tan entretenido como podría llegar a ser el de Sandleris hablando de la inflación. Hablando de muchas cosas a la vez, vamos a intentar desmenuzar algunas cosas. ¿De dónde viene, de dónde estaba parado primero Mauricio cuando dijo esto? Estaba en un acto allá por la provincia de Corrientes, hablando con Guardia Parques los esteros de Liberá. Muy lindo eso. Después hacemos una columna de turismo, hablamos de los esteros de Liberá, pero lo que sucedía es que hacía referencia, sin hacer referencia un poco con esto de el país sin impunidad, a la decisión de la Corte Suprema de dilatar el inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner. Esto fue como el tema, todos de Cambiemos salieron a hablar preocupades, a denunciar, a señalar este atropello que estaba haciendo la Corte Suprema, este voto a la impunidad, este acto a la impunidad. Vamos a ir por partes desmenuzando esta frase de Mauricio, ¿no? La de todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Está buenísimo, Mauri. Vamos a hacer, vamos a pensar que cuando vos estás hablando de eso, no nos estamos refiriendo solo a lo que puede significar el aplazo, la dilatación de este juicio, sino tal vez que Mauricio Macri en ese momento estaba pensando en las 1.303 personas que asesinó el Estado, el último desde que Cambiemos es gobierno, o tal vez mejor aún, estaba pensando en las 6.564 personas que los distintos gobiernos en Argentina han asesinado desde el regreso a la democracia, a partir de represiones, a partir del uso de la fuerza represiva del Estado, asesinados en instituciones policiales. Tal vez se refería a que no queremos más esa impunidad que hoy nos da un promedio de un asesinado en mano del Estado cada 20 horas. Tal vez Macri habla de romper con la impunidad que hasta el día de hoy tienen a Solá como un posible candidato cuando es responsable del asesinato de Darío y Maxi. Tal vez Mauricio Macri hablaba de la impunidad que hay alrededor del caso de Luciano Arruga, de Marita Verón, de Julio López, de Santiago Maldonado, de Sandra Yala Gamboa, de Omar Cigarán, de Joana Ramallo. Tal vez hablaba de esa impunidad, o tal vez hablaba de impunidades un poco más chicas, un poco más banales, que no hacen realmente a pensar una democracia o lo que implica realmente un Estado que se basa en esa impunidad para seguir gobernando. No queremos sacar conclusiones apresuradas y decir que Mauricio estaba hablando solamente de la dilatación del juicio de Cristina. Tal vez realmente está reviendo la política general de Cambiemos. Y tal vez cuando habla de trabajo está hablando de ver cómo revertir la cantidad de despidos y suspensiones que el año pasado ascendió a 5.800 por mes. Tal vez se refería a eso, a ver cómo recuperar el 91% de los despidos y suspensiones que se dieron el año pasado, que aumentaron un 91% respecto al 2017. Tal vez todo eso es lo que Macri quiso decir en una frase tan sencilla como lo que queremos es trabajo o impunidad. O tal vez es otra frase que no nos da nada, que solo nos da un discurso lindo antes de la campaña, que todos vamos a empezar a escuchar de todas las bocas, de todos los colores, y difícilmente escuchemos los nombres que estuvimos nombrando hace un rato, difícilmente escuchemos de la boca de candidatos que se va a terminar realmente en impunidad, que vamos a tener trabajo digno y todo eso que no suelen prometer. Pero bueno, antes de que nos terminemos de enojar, porque todavía es muy temprano, vamos a escuchar un poco de música y seguimos en una buena. Vamos a levantar con Viento Helado de Rosario Blefari, haciéndola también con Dani Umpi. En la medida que no dejo de escuchar cómo desarman nuestra noche las campanas, llevando todo lo que viene pasará, y el horizonte se desarma entre las hojas. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca. Viento helado, voy al viento. Si no durmiera, es lo que veo cuando voy a decirlo, fuera del día y de todo lo que veo. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto eucaliptos de la calle principal se agitan por lo mismo que nos asustamos. Estar en serio dentro de un amanecer, completamente de su modo asombrados. A veces creo que es preciso conocer lo que se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez. Yes. Lo que se gana de una vez. Gracias. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. La Justicia Penal de La Plata envió unas 60 causas a la Fiscalía de Estado bonaerense para que inicie las demandas civiles a los responsables de amenaza de bomba a las escuelas de la ciudad registradas desde el año pasado hasta principios de este. Se apunta a que los padres, les madres de les chiques que hayan hecho esas amenazas u otros responsables paguen al Estado bonaerense el costo de los operativos de seguridad y antiexplosivos que debieron montarse en cada establecimiento educativo. El sindicato docente de SUTEBA Ensenada comenzó hace 15 días una fuerte campaña para repudiar las iniciativas de legisladores de Cambiemos que apuntan a deslegitimar y cercenar el derecho a la huelga. Cabe recordar que el conflicto estalló cuando el senador bonaerense Juan Pablo Alan presentó un proyecto de declaración que buscaba repudiar los paros docentes en Ensenada, señalando, entre otras cosas, que el 49% de los 12.410 alumnos que asisten a las escuelas de la gestión estatal en ese distrito son rehenes, según sus palabras, de las huelgas. Los motivos de las huelgas fueron el reclamo salarial por un aumento paritario que contemplara la variable inflacionaria y la grave situación de que un centenar de maestros y maestras del distrito no habían percibido la totalidad de sus salarios o lo hicieron con importantes descuentos injustificados. La Cámara de Diputados aprobó la ley que posibilita los aportes de empresas para financiar campañas electorales. La sesión se desarrolló en medio de fuertes críticas que señalaron la incompatibilidad de los intereses empresariales con el bienestar del sistema democrático. La votación estuvo 148 votos a favor y 69 en contra. La alianza Cambiemos logró la mitad más uno de la Cámara con el voto del bloque justicialista y del Frente Renovador. Los que se opusieron fueron el kirchnerismo, el interbloque que preside Felipe Solá y el Frente de Izquierda. Organizaciones sociales y no gubernamentales denunciaron que el financiamiento empresario a las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las élites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas. La Cámara de Apelaciones de General Roca revirtió la resolución del juez Moldes y procesó por homicidio agravado al cabo primero Francisco Javier Pintos. Además, le dictó prisión preventiva. Con esta condena se cae el relato del Ministerio de Seguridad sobre un enfrentamiento armado y se confirma que existió una persecución contra los integrantes de la comunidad mapuche el día que mataron a Rafael Nahuel. En tanto, en su resolución, la Cámara dictó la falta de mérito para los otros tres prefectos involucrados, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Cavia, ya que al quedar parcialmente acreditada la responsabilidad de Pintos no les cabe para el tribunal la imputación por el asesinato. Pero ahora la investigación deberá proseguir y atender a las responsabilidades políticas de la represión. A 50 años del Cordobazo, la CGT llama a un paro sin movilización. Los integrantes del Consejo Directivo de la CGT convocaron el sexto paro general contra las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. Será una fecha especial, el día que se cumplen los 50 años del Cordobazo. La huelga se da en el marco de la ruptura del sector que agrupa al camionero Hugo Moyano con el binomio de la CGT, al mando de Héctor Daer y Carlos Acuña, y en el medio de un proceso de descontento con los gremios de transporte encolumnados en la CAT. El detonante, según trasciende en medios sindicales, sería la promesa del gobierno de saldar con los sindicatos la deuda en el pago de las obras sociales, pese a que el mes pasado, desde Cambiemos, emitieran un decreto elevando el monto de los fondos, solo habrían girado una porción de la deuda equivalente a 2.100 millones de pesos. Imputaron al policía que disparó al diputado neuquino Raúl Godoy. Con la presencia y acompañamiento de representantes de diferentes organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos, se realizó la audiencia de imputación contra el policía que disparó por la espalda e hirió al diputado del Frente de Izquierda Raúl Godoy en medio del desalojo y la represión de los obreros madereros de MAM. La querella solicitó a la jueza que se impute a Sergio Oscar Palominos por lesiones graves triplemente agravadas por abuso funcional, por alevosía y por el uso de arma. Además, solicitaron se dicte la prisión preventiva. Clima general para el día de hoy, esperamos, según nos informan desde los distintos servicios meteorológicos, 22 grados que se pueden llegar a transformar a 24 cuando hay sol que te pega directamente en la calle y tenés una campera porque pensás que ya vino el invierno y salís con campera a la calle. Hoy no va a estar tan frío, hoy va a ser un día lindo. Seguramente a la noche baje la temperatura, como viene haciendo en estos días, cosa que provoca congestiones masivas en nuestras fosas nasales, este cambio, y dolores repentinos de garganta. Así que, más allá de que el sol esté, más allá de que van a haber unos 22 grados, si pensás salir y no volver hasta tarde, llévate algo en la mochila, llévate un pañuelo para la garganta, o unos pañuelitos en el bolsillo para ir sonando la nariz, porque seguramente refresque después y eso complica todo. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190. Como siempre, seguirnos por nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes habidas y por haber. Vamos a escuchar un poco de sonido de la juventud, o una juventud sónica. Vamos a escuchar Sonic Youth haciendo Bull in the Heather. We'll be right back.

difícil saber qué es el CARE, ¿no? Porque ahí dicen, no sé, del CARE. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Van a presentar un proyecto para capacitar a docentes en educación sexual integral. Va a ser presentado en una conferencia de prensa en el día de hoy. Este proyecto para establecer de manera obligatoria en toda la provincia la capacitación para docentes en educación sexual integral desde una perspectiva laica y científica. Esta iniciativa es impulsada por el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la Cámara de Diputados y la Red de Docentes por el Aborto Legal de La Plata, Berisso y Ensenada, y apunta a recoger la demanda de miles de jóvenes que el año pasado, en el marco de las distintas movilizaciones que se fueron realizando por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, reclamaron la urgente implementación de la legislación sobre educación sexual integral en todo el sistema educativo. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convoca a una concentración contra el ajuste de Cambiemos en Discapacidad. Esta convocatoria es para el día de hoy a las 10:30 de la mañana en la Quinta Presidencial en Olivos. El programa Incluir Salud del Gobierno Nacional atiende unas 30.000 personas con discapacidad en distintos servicios. Adeuda a algunas instituciones una suma de, bueno, son desde hace 2 años que viene atrasado el pago que debería hacer el Estado a este proyecto, a este programa. Por eso se van a estar movilizando, manifestando, concentrando hoy frente a la Quinta de Olivos para reclamar que se actualice y que se ponga al día el pago a este programa con el nombre de Incluir Salud. Hoy se presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro Norita, la madre de todas las batallas, escrito por el periodista y columnista de Una Buena el año pasado y miembro de Al Sur del Río Bravo y de esta familia que es Radio Nauta, Gerardo Salskowski, o como le decimos nosotros Gera, por el apellido difícil que tiene. Es el libro sobre la historia de Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. El evento es abierto a todo el público y se va a realizar a partir de las 18 horas en el Hotel Bauen, ubicado en Callao 360. Van a participar de la presentación artistas y comunicadores como León Gieco, Pedro Brieger, Claudia Corol y Nacho Levi, así que hacemos extensiva la invitación a participar de esta presentación y a estar atentos a una futura presentación de este libro acá en la Ciudad de La Plata. Más adelante seguramente estaremos entrevistando a Gerardo para que nos cuente de qué va la próxima presentación. El 15M, movilizaciones en Brasil. Ayer más de 1 millón de personas salieron a la calle en todo el país, nuestro país vecino, contra los recortes del 30% anunciados por el gobierno al presupuesto educativo. Se trata del primer paro nacional contra Bolsonaro y de una manifestación de magnitud inesperada para el gobierno. En al menos 208 ciudades de Brasil hubo manifestaciones, lo que muestra una extensión importante de esta demanda en las distintas regiones del país, las capitales y las ciudades del interior. La representatividad de las protestas se hizo evidente en la diversidad de instituciones que pararon en este día: escuelas públicas, universidades, sectores ligados a la educación, desde docentes de las distintas redes, pasando por los incontables trabajadores ligados a la educación, incluyendo terciarios e incluso los docentes universitarios, se plegaron a este gran paro nacional en contra del ajuste que está llevando adelante Bolsonaro en educación. Esperemos que hoy la movilización también en defensa de la educación pública, de la universidad pública que se va a estar realizando, pueda congregar, como en Brasil, a más de 1 millón de personas. Bueno, luego de esta breve actualización de títulos para saber qué es lo que está pasando, saber también que más o menos a esta hora ya estamos llegando a los 15 grados, ya se va poniendo más caluroso el día, más lindo el sol para salir a caminar, a andar en bicicleta o quedarse mirando el sol por la ventana. También es un gran plan mientras escuchás Una Buena. Y te quedas en este momento escuchando a Air haciendo Surfing on a Rocket. Surfing on.

Guido esté contento porque bajó un puntito la inflación. Seguimos viendo cómo llegar a fin de mes y cómo tener unos buenos planes que no nos impliquen mucho gasto. Así que, gran plan el Festival de Cine Internacional Político, de Cine Político. Bueno, muchas gracias. Tamara ya pasó de nuevo a su rol de operadora. Gracias a todos que estaban del otro lado escuchándonos. Y mañana pueden volver a escuchar Una Buena como todos los días de 8 a 10. Y todas las entrevistas, columnas y demás pueden volver a escucharlas en radionauta.com.ar. Y como nos gusta mucho Rosario Blefari y hoy la escuchamos para empezar, nos vamos con una canción de Suárez.